por fin el mar. Así fue el caso, aquella triste tarde desolada, tras la quietud dorada del ocaso, iban Jesús, sus discípulos y su barca. Ni ese viento ni ese mar embravecido han podido ser obstáculo en su marcha. Lleva un rumbo, un propósito muy firme. Su destino es la tierra de Gadara, que hay un hombre infeliz encadenado, y mi Cristo quiere libertar su alma. Que hay un hombre infeliz encadenado, y mi Cristo quiere libertar su alma. Extenuaba de amor la tarde quieta, llenáronse de noche las montañas, surgió enorme la luna en el espacio, iluminando con ligeras pinceladas, y en los sepulcros se distingue la silueta repugnante de aquel hombre de Gadara, y la barca que ha llegado a la ribera con el gran libertador de nuestras almas, y al encuentro con Jesús el poseído queda libre cuando acepta su palabra. Y al encuentro con Jesús el poseído queda libre cuando acepta su palabra.